los dos es el que está equivocado. Aquí estamos tú y yo, dime si otro es la razón por la cual me has abandonado. Solo me he quedado. Solo dime la verdad, yo siento no estar equivocado. Solo dime la verdad, dime si tu amor ahora es de mi hermano. Si es, dímelo, prometo no hacerle daño. Pero si es, dímelo, aunque me mate de engaño, dímelo. Y aunque me mate la angustia de saber que me has traicionado, aún te sigo queriendo. ¡Traidora! No me lo puedes negar, se te nota en tu mirar que algo tienen escondidas. No me lo puedes negar, solo dime la verdad, aunque me arruine la vida. Aunque me arruine la vida. Solo dime la verdad, yo siento no estar equivocado. Solo dime la verdad, dime si tu amor no es de mi hermano. Si es, dímelo, prometo no hacerle daño. Pero si es, dímelo, aunque me mate el engaño, dímelo, por favor. Solo dime la verdad, yo siento no estar equivocado. Solo dime la verdad, dime si tu amor no es de mi hermano. Si es, dímelo, prometo no hacerle daño. Pero si es, dímelo, aunque me haga mucho daño. Si es él, dímelo,